pasivo. Tanquem la vida al rebó, sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tanca amb tres panys la casa. I deia-ho vostè, pare, si no hi ha pins no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors no es fan abelles, ser ni més. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, que el cel d'avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Buen día, mucho gusto de reencontrarnos con ustedes después de la audición que hicimos por acá por Radio Oriental a las 6 de la mañana. Muchas gracias a los queridos operadores que nos están acompañando ahí en Radio Oriental. Y bueno, los invito a compartir un programa entre partido y partido, como a veces sucede. Esto algunos compañeros me dicen, de hecho me llamaba uno de los queridos viejos profesores de Facultad de Agronomía cuando estaba viniendo para aquí, para el Salón Veo a las 10 de la mañana. Dice, ¿cómo no salís hoy? Y digo, no, mira, siempre que hay partido de fútbol, que es el contrato que tenemos con Oriental desde un principio, nosotros salimos en la medida de lo posible después del partido. Lo cual también tiene un aspecto positivo para nosotros, para mí, para la gente del Partido Ecologista, porque de hecho nos escucha gente que no tiene por qué conocernos. Bueno, como ustedes escucharán con ruido de fondo, hoy nos encontramos en una reunión de camaradería de la gente del PERI, Partido Ecologista. Si están cerca, hasta se pueden venir por aquí, será un gusto para todos nosotros. Estamos en el Salón Veo Veo, que se encuentra ubicado en la calle Daniel Muñoz 2226, en el entre Juan Polier. Ahí está. Y bueno, ya que estamos, le voy a preguntar a Rita, que es la dueña. Muchas gracias, Rita, por habernos abierto las puertas de este maravilloso local que tenés acá, que es bastante grande. ¿Cuántas personas en realidad estás recibiendo en eventos de qué tipo? Todo tipo de eventos, y hasta 120 personas recibimos, y niños todos los que quieran. Así que cumpleaños también. Sí, obvio, sí, cumpleaños. ¿Qué tipo de eventos entonces habitualmente son los que te contratan el local? Y bueno, cumpleaños infantiles, bodas, 15 años, casamientos, divorcios. Todo. Empresariales. Sí, empresariales también. Está muy bonito. Aquí tenés, yo me voy a ir ahora para el primer piso. Bien. Así no se escucha mucho el ruido de fondo de la gente. Pero además tienen, por lo que vi, la parte de audio, de, bueno, ¿cómo se llaman esto? Cuando proyectas algo en las paredes. Proyectores, pantalla gigante, todo eso. Sí, sí, se hace. Bueno, entonces te agradecemos mucho por habernos abierto las puertas del Salón Veo Veo. La calle y la dirección y el teléfono es Daniel Muñoz, 2226, entre Juan Polier y Cufré, zona de Tres Cruces. ¿Teléfono de contacto? 099-39-3913. 099-39-3913, ¿escuché? ¿Está bien? Sí, sí. 099-39-3913. Muchas gracias, Rita. Bueno, bienvenidos. Te vamos a estar requiriendo si pasa algo, pero por ahora viene todo muy bien. Por ejemplo, Se me ocurre de preguntarte si tenés algún servicio contratado de estos, que ambulancias y cosas de esas también. Emergencia 1. Ahí está, porque viste que los muchachos se están poniendo medio nerviosos algunos en esta discusión política que hay hoy, y entonces de repente no vaya a suceder, o sea, anda, está cubierto. Bueno, gracias Rita, ¿eh? Bueno, vamos a hacer como que continuamos esta madrugada. Nosotros tenemos una tertulia y nos estamos conociendo de a poco, y tengo al lado mío a Gustavo Martínez de Melilla, Stanislao de Sierras de Rocha, y Fernando, acérquese Fernando, de Tapia, y quería... Ustedes son orientales, ustedes me van a entender. ¿Por qué no lo convocamos al Torito Di Vincenzi, que se vino desde Alberti, provincia de Buenos Aires? Se escapó y anda por ahí. Quería darle la palabra a él primero, una especie de agradecimiento por haberse venido de tan lejos. Bueno, ¿por dónde arranco? Acá. Yo justamente quería destacar la presencia del Torito, porque pienso que no nos podemos quedar encerrados en la chiquita, y que es muy importante para nosotros tener un representante de estas pampas, de esta región tan azotada por el agronegocio, y que ya vean que no nos quedamos encerrados acá en lo pequeñito nuestro, sino que miramos el panorama de toda la región. Bueno, te han pasado la mano por el lomo, Torito Di Vincenzi. Muchas gracias por haberte venido desde tan lejos a Alberti, provincia de Buenos Aires. ¿Dónde se ubica? Claro, yo lo sé. Vos sabés que yo lo sé. A pesar de no haber ido todavía. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Cerca de lo que puede denominarse uno de los ríos conocidos de la provincia, el río Salado, que es un río raro. Río cloaquero. El tema es noroeste de la provincia de Buenos Aires. Está a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, es una zona donde viven los agronecios, más que agronazis. ¿Cómo es eso de agronecios? ¿Cómo es eso de agronecios? Y bueno, la necedad de la industria en el tema transgénico y veneno, son agronecios, porque así como vos venís diciendo, o tú venís diciendo, como se dice acá, hay mucha gente en la Argentina que ha tratado el tema, que lo ha planteado, y hoy los chacareros se están prácticamente endeudando con tanta maquinaria pesada, los commodities han bajado muchísimo, la soja ha bajado más de un 40% desde el precio que tenía en algún momento, y el endeudamiento es en dólares, y el dólar hoy está por las nubes, pero también es parte de la bicicleta. Entonces es un agronegocio a cargo de los agronecios, que se están empobreciendo, pero que nadie le baja el copete. Seguimos conversando en un ratito. Fernando de Tapia, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, César? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. Para reenganchar la tertulia que hacemos todos los domingos de madrugada, arranco con ustedes, después me voy a retirar un poquito a un lugar más tranquilo y después vuelvo y sigo en la conversación con todos los compañeros que andan por acá, reiterando que nos encontramos en el Salón Beobeo entonces, y que siendo cerquita de Tres Cruces, calculo que quienes quieran venir pueden arrimarse, porque vamos a estar por lo menos un par de horas por acá. Muy bien. Bueno, siguiendo un poco tus palabras, sí, arrímense, esto está muy lindo, más lindo de lo que yo pensaba, mucha libertad, confraternidad, para poder expresarse, y eso es bueno para todos nosotros. Así que, bueno, a la gente que está indecisa o dando la vuelta, arrímense que vale la pena. Gustavo Martínez, de Melilla, ¿cómo anda? Uno de los referentes para mí, cuando por ahí yo... No es que arrancara, pero era más joven, y Gustavo tiene un poquito la edad como que fuera un hermano mayor para mí, digamos, somos todos jovencitos, y se daban luchas abundantes en el ámbito de la horticultura nacional, de la fruticultura nacional, el mercado modelo, y hace mucho tiempo yo iba a alguna reunión y estaba hablando Gustavo Martínez, y hoy yo tengo el gusto y el placer de poder hablar con Gustavo Martínez de Melilla. ¿Cómo andas, Gustavo? Bien, ¿y tú, César? Bueno, el gusto tengo yo de agradecerte la invitación, esta reunión de camaradería con la gente que está trabajando para hacer grande al Peri, que creo que es un partido que necesitamos todos los uruguayos, más allá de que no estén en el rubro nuestro, tener una voz en el Parlamento que transmita la realidad directamente, porque César Vega, cuando habla de esto, sabe de qué se trata. Más o menos. Me quedé con ganas de discutir con vos hoy. Y vos sabés que nos gusta discutir, en lo que nos une, ¿no? Y me dijiste algo que es verdad. El ajo chino viene mucho importado. ¿Cuántos contenedores dijiste que estaban llegando por año, más o menos? 14. Sí, 12, 14. Ah, es un montón. Y son como 6 millones de cabezas, 7, ¿no? Está. Y eso viene como lo que decimos acá en contraestación, pero a veces se alarga. En el espacio, en la cosecha y otra. Pero yo quería torearte un poco porque quería preguntarte si nosotros no podríamos producir en contraestación para exportarle a los chinos o a quien quisiera comprarnos. Bueno, producir en contraestación, no sé. Creo que habría que buscar el mecanismo, si es que existe. Conservar el ajo como conservamos otras frutas en su estado natural, con una tecnología que no sé si realmente si existe. ¿Y la seguimos ahora? ¿Armamos una tertulia acá? Sí, cuando quiera. Tengo a Andrea. Hola, Andrea. Esto, personas que firmen su apoyo al partido mediante una papeleta donde hay que firmar con la credencial cívica. No tienen ningún compromiso más que una vez cada tarde. Varios representantes ecologistas, animalistas en los futuros gobiernos, ¿verdad? Federico, porque está faltando eso. A ver qué le estoy preguntando a la gente. Representantes del pueblo, que el pueblo está pidiendo, el pueblo animalista, obviamente, ¿no? Y cada vez hay más animalistas, es impresionante, en Instagram, en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, todos los videos, todo lo que están compartiendo de animales es impresionante, son miles y miles de compartidos, y cada vez más gente que no era sensible al tema de los animales está descubriendo este mundo, ¿verdad? Como estaba hablando con mi hermana, que a mi hermana la estoy contagiando para ser bichera, ¿no? A mi hermana le gustan los animales, obviamente, pero un poquito más, ¿no? Jugarse un poquito más, ser algo activista. No digo activista como soy yo, que llevo 30 años, pero sí ayudar al animal con el que te cruzas, ¿verdad? De eso se trata. Y la verdad que la mayoría de la de protección animal que tiene muchas fallas y fallas graves, como permitir experimentación animal, es incompatible con la vida, eso es permita que se torture a los mismos, porque la experimentación es una tortura. Que lo busque, que lo googlee, que la experimentación animal es una tortura. Y lamentablemente se hace a nivel mundial solamente con fines de lucro, porque ya se sabe, sabido, de que la reacción bioquímica de una especie es individual para esa especie y no para otra. Las enfermedades de los perros no las tenemos nosotros. Ya no sangra el corazón, lucerito. Y le echamos siempre la culpa a los animales, ¿no? del COVID, por ejemplo, que los monos, siempre se le echa la culpa a es los animales. Que el pangolín, el pangolín. Y el ser humano, ¿no? De todos esos que están experimentando en los grandes laboratorios y que quieren terminar con la raza humana, poco menos, porque sabemos lo que fue el COVID. No me quiero ir por las ramas, simplemente esperar a que el ingeniero César Vega termine con esa entrevista. Mientras tanto, estamos en contacto con ellos, ¿no? Así que bueno, esperemos. Y bueno, yo voy a seguir diciendo, entonces, de qué se trata ser madrina o... si tú ya tenés varios animales... porque en todos hay animalitos que necesitan más amor, más contención, y esto no lo digo porque en los hogares, no me gusta decir refugio, ¿no? Porque refugio trae así como una connotación errónea. La gente piensa que, ay, es un refugio, bueno, voy y deposito el animal y me lavo las manos. No es así. Los refugios de Uruguay todos son privados, solamente hay unos apoyo de dinero estatal, ¿no? Andrea, pero es uno solo. Todos los demás hogares de animales. Andrea, hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás tú, Andrea? Te habla Emiliano. Está al aire, Andrea. Si querés, le aviso para... Al aire, ahí. Te estaba enganchando con el programa El Silencio de los Inocentes. Estábamos en duplex con el programa que se emite por CX46. ¿Tú me estás escuchando bien ahí en los estudios de 770M Radio Oriental? Ya sé que tengo un poco de ruido, bastante ruido de fondo, pero comentame por interno a ver cómo estamos saliendo. Y no te pido que pongamos una tandita ecologista y ajustamos. Ahí sale bien, Daniel. Me dicen acá que nos están recepcionando por una radio pequeña que sale bien. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Thank you. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. Gracias Federico. Gracias por la gestión ahí en controles. Lamentablemente ustedes saben que estamos a tres cuadras de tres cruces. Y bueno, de verdad que tenemos problemas con la comunicación a nuestro país. No está saliendo todo como quisiéramos. Sergio, venga Sergio. Arrímese por acá. Venga. Vamos a retirarnos un poquito con Sergio Bedrosian, que aprovechando que estamos aquí en el centro, nos está haciendo una visita, porque resulta que esta semana hubo noticias bastante desagradables. No sé si me venís escuchando, pero estoy diciendo que hubo noticias bastante desagradables para los profesionales de la caja de profesionales de nuestro país. Bueno, gracias por haberte venido hasta acá, Sergio. Contanos un poco cómo viene esta historia, porque se nos dice que dentro de muy poco no habrá plata para pagarle a los profesionales que se jubilaron. Entonces yo digo, ¿y qué van a hacer con los profesionales que nos vamos a jubilar? Buen día, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andás, César? En primer lugar, agradecerte especialmente una nueva oportunidad que nos brindas a nosotros. Nosotros somos un grupo de profesionales que nos hemos organizado, tratando de estudiar los temas, sacándole el tiempo a la familia y al recreo, porque era un deber nuestro además tomar la rienda al ver que desde los partidos, desde el sistema político en general, desde los directorios, se viene manoseando toda esta cantidad de resorte que tiene la política en la caja provisional. Y bueno, y que nosotros principalmente denunciamos siempre que esto fue una maniobra que se viene gestando desde hace 20 años, que atraviesa los partidos políticos, sobre todo los más importantes, y que apunta a atacar los derechos de los trabajadores, en este caso los profesionales, no como una excepción en la sociedad. Destacar especialmente... Permitime, por los problemas que tenemos, Federico, te comento que si tú llegas a ver que se nos corta, me llames por WhatsApp. Aparentemente todo estaría saliendo bien por acá, pero si tú ves que se nos corta, nos llames por WhatsApp, que te vamos a estar atendiendo inmediatamente. Sigue Sergio Bedrosian. Bueno, y decirte, para ser lo más sintético posible, que nosotros en estos momentos estamos dando una dura lucha hacia el sistema político, hacia los partidos, los grandes partidos políticos que nos han negado los reclamos más importantes, todos ellos ajustados a derecho, y que hemos encontrado en tu voluntad la posibilidad de que los profesionales afiliados a la caja, que somos un grupo en realidad potencialmente de 185.000, que somos los afiliados a la caja, encontremos los canales como para poder explicar lo que nos pasa y organizar todo este trabajo que es mucho y que necesita por la juventud que tiene nuestra organización, de estos apoyos importantes, auténticos, genuinos, que se traducen también por un discurso que vos has hecho, César, a nivel parlamentario, en cada oportunidad que nosotros te hemos necesitado. Por eso, a la hora de agradecer y valorar, por eso estamos acá, porque esto tiene que ver con la gratitud. Nosotros hemos recibido por muchos políticos, operadores políticos, que nos han recomendado viabilidades que nos llevan al precipicio directamente, y nosotros nos hemos mantenido en esta postura también radical, tratar de sacarle el jugo a la palabra radical y entender que cuando las cosas son de atropello no hay otra manera de defenderse que radicalmente. Sergio, me pareció a mí escuchar esta semana, o uno de los directores o el mismísimo presidente de la Caja de Jubilaciones Profesionales dijo que el IAS se podría dedicar a bancar la situación de la caja profesional. Digo, esa fue una propuesta de las primeras que hicieron ustedes, es decir, que si el IAS se le descuenta a los profesionales, tendría que ir a la caja profesional. Porque me pareció escucharlo esta semana, digo, opa, pero esa es una de las propuestas que hacía este conjunto grande de profesionales que con los cuales estamos conversando. Sí, en realidad lo que pasa es que desde el directorio de la caja no se ha defendido jamás los verdaderos intereses. Lo que pasa es que ahora, haciendo el uso político el más bajo, este directorio, que no supo plantear una auténtica defensa a través de esta demanda como la que tú decís, del IAS, como corresponde a la altura que estaba, los acontecimientos, hoy tira estas propuestas, no digo tarde, pero cuando se elaboró la ley express, este directorio, en lugar de defender al afiliado en esta postura, lo que hizo fue coquetear con el Poder Ejecutivo para buscar una salida híbrida, que en definitiva lo que iba a hacer era golpear mucho más a la caja. Nosotros, César, si me permitís, a este directorio, que la gente entienda, nosotros no lo acusamos gratuitamente de que es enemigo de los profesionales. Es importante que la gente sepa que nuestro colectivo fue el único colectivo profesional independiente que pidió la renuncia a este directorio el 28 de diciembre pasado, después que el 30 de noviembre el directorio actual, en contraposición a lo que había decidido el propio Parlamento, amparado por la ley 20.130, pidió un aumento de la tasa de aportación de los activos, con el daño que eso sabía, se sabía que el impacto iba a ser muy negativo, que es lo que realmente buscan, ¿no? Por eso nosotros tenemos un tono acusatorio. Bueno, mañana, si quieren, en esto de apoyar todas las causas que nos parece que hay que apoyar, vengan de donde vengan, con mucho gusto podemos invitarlos para que se den una vuelta por el programa que tenemos en el canal rural a las 13 horas, si ustedes así lo disponen. ¿Está claro? Sí, vamos a estar, y decirle a la audiencia que la sociedad civil necesita estudiar a fondo también dónde poner la energía para no tirarla. Y nosotros, en este año y medio de sondeo, hoy estamos acá con César, porque a pesar de que planteamos no camisetear, para que la gente entienda, en esta lucha tratamos de unirnos por encima de todas las cosas, por lo que realmente nos une estos contenidos que tienen que ver con el atropello de derechos en la caja, tenemos también que valorar y agradecer los caminos útiles como este. Por eso estaremos mañana acá, César. Bueno, muchas gracias, Sergio. De igual manera, nosotros jamás le hemos preguntado ni a Sergio ni a ninguno de estos profesionales qué partido vota o qué partido va a votar, ¿no? Exactamente, César, muchísimas gracias. Bueno, nos habíamos retirado un poquito. Te espero mañana a las 13 horas, entonces, Canal Rural, Radio Rural, Joaquín Suárez, allá cerca de la Cristá. Bueno, ok, bárbaro, gracias a vos. Nos habíamos retirado un poco del lugar donde hay más ruido para poder hablar un poquito más tranquilamente. ¿Cómo estamos saliendo, Daniel? Vos que estás sintonizando Radio Oriental, perfecto. Bueno, muchas gracias. Acá tengo dos elementos importantes para nosotros, como son Diego y mi querido amigo el Tutu Chucarro. ¿Cómo anda, Diego? Hola, César, ¿todo bien? Este es el número uno de... Yo no soy el más ecologista. Bueno, ya, porque es difícil de conseguir. Ahora lo tenemos. Yo sé que le hago el do al César, yo. Sí, y los otros días anduve en el barrio viejo y le mandé una foto a Chucarro del edificio. El primer edificio donde estaba la cancha de Peñarol, ¿no? Allá en Rivera y Soto. Y fue donde se hizo el primer gol del mundial, de la historia de los mundiales, ¿no? Sí, exactamente. Hay ahí un marolito, ahí no sé qué hay. Qué mal que pasamos ahí. Qué buenas épocas son de cuando uno es jovencito. Después tiene que encarar con estas cosas que dan bastante más problema, ¿no? Sí, no, aquellos momentos también tenían lo suyo porque también, claro, uno era adolescente, joven, otra energía, otra visión, ¿no? A pesar de que estábamos en plena dictadura, ¿no? Estaban bastante coartados los derechos y cosas de esas, ¿no? Pero era una época bastante fermental, ¿no? Y se leía más también que ahora, los jóvenes, ¿no? Ahora creo que se lee bastante menos con estas nuevas tecnologías. Y bueno, la prueba está en la educación, ¿no? Porque lo que hoy hablamos que estuvimos hablando justamente del tema de la basura y reciclaje. Yo, por más que cualquier estado ponga lo que ponga, es un tema cultural de la gente, de cada uno, conciencia propia de cada ser humano. Increíblemente, Chucarro, este individuo ahora va muy seguido a Paysandú, y por eso le quiero preguntar, si alguna gestión hicimos, ¿cómo anda la problemática del río Queguay? Que fijaste que Diego va bastante seguido al río Queguay. ¿Cómo anda toda esa denuncia, que lamentablemente son bastante embromadas, de un río que conocimos en estado salvaje nosotros cuando éramos pequeños, Diego? Y bueno, César, primero que nada, te pido disculpas por hablar a tus oyentes, porque viste, las noticias que uno a veces brinda no son positivas, viste, sino son a veces negativas, y nadie quiere escuchar negativas. Por eso te pido disculpas a los oyentes, y porque está, uno, cuando fuimos ahí al río Queguay, todas las cosas que vimos eran de la caza, de la pesca, digo, que uno, si bien está instaurado en la cultura nuestra, el cazar y pescar, pero cuando uno entiende la magnitud del problema, que estamos hablando de la sexta extinción de las especies en masa, y nosotros somos una especie más, porque a veces la gente se piensa que el ser humano es, somos una especie más que habita este planeta. Entonces, cuando uno habla de eso, y bueno, creo que te manifestamos a ti la denuncia para que se pueda hacer algo ahí con lo que veíamos en el río Queguay, ¿no? Que lo estaban colando contra Mayo, que la gente va a cazar, se mete en los campos privados. Tenemos unos amigos que tienen ahí con costa al río, tienen como una pequeña isla de tranquilidad, son productores ahí en la zona que dejan un espacio, lo dejan reservado para que ahí la biodiversidad evolucione libremente. Y claro, los cazadores ven eso y dicen, bueno, con la nueva ley de caza que le puso el presidente, es como una piedra libre para ir a cazar y hacer lo que... Sí, también. Aparte ahora, el tema de la caza nocturna, tiene poca posibilidad de los animales porque de sobrevivir, porque tienen miras térmicas, miras láser, el animal no tiene capacidad y cuando vos el animal lo atacás, le destruís su hábitat natural, le contaminás su hábitat natural, le invadís con otra especie, también de su hábitat natural, y a eso le agregás la caza humana. Los pobres animales no tienen una estrategia de supervivencia para poder sobrevivir, porque te dicen, no, siempre hubo caza humana. Sí, siempre hubo, sí, y de época inmemorial, pero con la tecnología que hay hoy, esto ya es esquilmación, porque mismo en el río Queguay se ponen trasmayos uno atrás del otro y se cuela el río, impidiendo que cualquier pez de porte más o menos grande, que son las hembras que suben a desovar por el río, puedan subir, porque son cazadas antes de llegar a destino, son pescadas antes de llegar a destino. Y lo más triste es que en el caso del pescado es para hacer harina. Sí, bueno, nosotros la última vez que estuvimos navegando vimos eso y levantamos un tramallo, hasta tortugas había enmayadas ahí en el... Y bueno, tampoco quisimos tener problemas, porque yo te lo quería comentar la otra vuelta, y cuando a vos te agarran con alcohol conduciendo un auto, te dice que sos un posible homicida o un asesino en potencia, porque vas conduciendo, así tengas 0,2, 0,3, lo que sea, ¿verdad? Sos como un asesino manejando el volante. Nosotros nos encontramos ahí, que era lo que tenían los tramallos, un campamento en que había armas de fuego y alcohol. Y como como que nadie los prohíbe. ¿Sabes que yo me animo a decirte ahora acá en el aire de si buscar alguna alternativa para que exista una ley de que los campamentos se pueda controlar el tema de la espirometría y el alcohol? Porque es una confusión muy muy muy volátil, ¿no? Armas y alcohol. Peligrosa. Y, claro. Muy peligroso, ¿no? Sí, sí. Y como que eso podría ir que vayan de repente algunas autoridades de los campamentos y bueno, mira, si, que conducir un auto que está bien, que vos no lo puedes conducir con alcohol, con 0,2. Manejar un arma, mucho menos todavía en un campamento, ¿verdad? Gracias, señores. Bueno, un gusto de vernos todos por acá. ¿Cómo anda Eduardo? Voy a ver qué problemas está resolviendo la gente. Pará, ya, pregunto de improviso. Estoy haciendo de periodista para Radio Oriental, el programa El Ecologista, señores. ¿Qué problema están resolviendo? Porque los uruguayos siempre nos juntamos para resolver problemas. ¿Nuestro problema o los del mundo? A ver. Bueno, acá estamos hablando de los acá estamos hablando realmente de los problemas que tiene el Uruguay. Sí, que los políticos son todos corruptos. Todos corruptos, del primero al último, toda una manga de ladrones. Como dijo Valle, que si fue, que si viviéramos en la Argentina y tuviéramos 45 millones de habitantes, el Uruguay sería igual o peor que la Argentina. Esperá que voy a controlar si estamos saliendo al aire, Federico. Creo que estamos saliendo al aire. ¿Es así? Es así, me dice Daniel acá, que está escuchando con una radio chiquitita. Esto acabó, esto salió al aire, Juan. Y bueno, estamos hablando, que para hacerlo hablar por la radio a Juan no es fácil. Estábamos hablando de eso justamente. Y bueno, que el político que se atreve a decir la verdad generalmente no lo sigue una masa importante. Y bueno, estamos en eso. Yo lo que experimenté es que el político que se atreve a decir alguna de las verdades, los canales grandes no lo entrevistan nunca más. Difícil que el chancho chifle, como dicen en campaña. Lo que pasa es que usted, César, ahora está hablando con la gente. No, no, la gente, ¿quién define lo que es la gente? La gente misma. Justo fue el tema que estuvimos discutiendo. Nos defendemos nosotros mismos. De diversas maneras. Los politólogos dicen, por ejemplo, la gente dice, y no, ¿cómo se entiende? Nadie se ocupa de eso. No, la gente, a ver, lo que te iba a decir. Nosotros somos los encargados de elaborar lo que nosotros queremos y a su vez exigir que el político, en este caso, cumpla con lo que tiene que cumplir, pero somos nosotros quienes se lo tenemos que pedir. Somos nosotros los que tenemos que exigirle al político, ¿tá? Que cumpla, por ejemplo, con lo que prometió. ¿Tá? Entonces, por ese lado, como el sistema político está enfermo, digamos, de falta de cumplimiento, es que la gente ha caído en eso de decir que todos los políticos son iguales, que es precisamente quizás lo que podríamos decir que son casi iguales. Claro, porque es lo que quiere el sistema, que nosotros nos creamos que los políticos son todos iguales. ¿Para qué? Para generar una debacle, y eso está haciendo mucho daño a la democracia. A mí me gusta quedarme con el término que usé desde el primer día allá adentro, que es el de representante. Para no creértela, ¿verdad? Porque vos definitivamente lo que haces es representar gente por un tiempo. Escucharla también. Tenés que escucharla. Saber escucharla y saber llegarle. Y la gente, en cierta forma, si vos no lográs eso, también tendría que tener la capacidad para poder ir a vos y decirte, Vega, mirá que le estás errando. De lo que hablábamos hoy, ¿cómo era que se dice? Si Mahoma no va a la montaña. Montaña tiene que venir a Montevideo. A Montevideo. Bueno. Bárbaro. Me voy a meter porque está parando. Buenas. Soy el periodista del programa El Ecologista de Radio Oriental 770 AM para Uruguay y para todo el mundo. Andrea y Germán, ¿cómo andan? Bueno, acá andamos bien, festejando, como casi que un festejo, ¿no? ¿Qué decís, Germán? Claro que sí, un festejo permanente. Estando en la lucha y apoyando el partido, es una batalla ganada. Tengo gente de Maldonado. Acaba de pasar Jacqueline. Jaque, venga la mejor recolectora de... Pará, ya vengo, muchacho. La mejor juntadora de firmas para los referéndums. No le gusta hablar por radio, tiene que hablar más fuerte. No, ¿cómo van las? ¿Cuántos son los referendos que juntamos la firma en 18 de julio? Cuatro. Cuatro. ¿Cuáles son? El PPS. PPS en contra de la AFAP y todo el choreo ese, ¿qué más? Usura. Usura en contra de los intereses exagerados que se le compra a la gente por pedir plata para comprar una túnica, ¿qué más? UPM. UPM en contra de los contratos secretos y todas estas cosas que hay mucha coima ahí abajo escondida. ¿Y el último era? Contra la bancarización obligatoria. Contra la bancarización obligatoria y la CBDC. ¿Y cómo va la juntada? Bien, muy bien, todo bien. Por suerte. ¿Sigamos juntando? Sí, sí. Ok. Ahora, ¿sabes qué? Me voy a pasar a la mejor repartidora de lista del Peri, mirá. ¡Susana! ¿Cómo andás? Tanto tiempo, César. Nosotros, ya lo dije y tú estabas presente, pero viste que quedó bastante calentita la gente. No, yo no quería que dijera eso. No, que yo lo tengo. No, hay muchos nosotros, compañeros. No, pero acá nosotros llegábamos, esto no voy a mentir porque si miento yo todavía, pero Susana no miente. Llegábamos nosotros y la gente del Partido Socialista, un partido muy viejo del Uruguay, decía... ¿Es cierto? Sí. Llegaron los del Peri y dice, vamos, no. Está igual, es así, allá en el Nuevo Centro. ¿Te acordás? Nuevo Centro, sí, uno de los lugares predilectos que teníamos, el Nuevo Centro. Ahí bueno. Era nuevo, ahora ya no es más nuevo. ¿A qué te juego que esta voz la conoce la gente? Mirá. ¿Qué, César? ¿Que no escuchas? Poné voz de locutora. Bueno, pero ¿qué quieres? ¿Cómo andas, Patricia? Bueno. Tenés que decir así, mira. Vamos a conversar a partir de este momento con Patricia, la locutora del Peri. Y ahí... Te digo el eslogan del no. Peri. No, el eslogan es lo menos que podemos decir. Lo que podemos decir es la dirección del local Veo Veo, que a esta altura medio que no me la acuerdo. Bueno, estamos en Daniel Muñoz 2226, entre Polié y Cufré, Salón Veo Veo. ¿Y el eslogan del Peri? Peri, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Excelente. ¿Sabés cuál es el teléfono de acá? 099-39-39-13. Vamos a estar por lo menos un par de horas más, ¿no? Pensé que iba a pasar el del Peri, el teléfono del celular del Peri. 092-29-13-30, que nos escriban. Repite. 092-29-1330. Thank you, Patricia. Daniel, ¿cómo anda usted? Pero perfecto, mejor que nunca. Con toda la gente amiga, con la gente del Peri, tratando de que la gente venga por acá a dar su consentimiento y reafirmar su afiliación al Peri. Por un mundo mejor y en la tarea de hacer este país mejor, más habitable. Con gente buena, la gente buena que nos acompaña siempre y apoyando siempre a nuestro líder, César Vega. Ya, ya, ahora, mira, voy a alguien más importante, mira. En vez de ir acá, voy allá, que es mucho más importante. Chalo, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, César? ¿Qué tal? No sé ni lo que tengo que decir. Vos tenés buena voz, podés hablar todo lo que quieras. Tengo buena voz. ¿Cómo van esas plantaciones y el reciclaje? Que cuando las cosas están bien hechas hay que decir que están bien hechas. El reciclaje que le está proponiendo la Intendencia Municipal de Canelones en la Costa de Oro, ¿cómo va el lombricultura? Todavía no hemos logrado que nos entregaran la compostera. Sí, los dos contenedores de tanto de basura como de plástico. Eso sí. Ya, la Intendencia ya le llevó los contenedores y ustedes están apartando. Los contenedores al principio estamos apartando y eso es fantástico, la verdad. Pero todavía no tenemos la compostera. No hemos logrado tenerla. Lamentablemente ahí... Lo que comentábamos esta mañana, señor Sergio, ¿cómo le va? Es un momento importante, señor Sergio. Lo que comentábamos esta mañana, que no importa quién lo haga, sino que si algo está bien, se dice que está bien. Lo venimos haciendo con todos los plebiscitos, ¿no? Estamos apoyando los plebiscitos, que consideramos que son buenos, y no importa cuál fue el origen. Tenemos Manizales... todo. Pero escúcheme una cosa, esta mañana, no lo dejo hablar más, porque yo disfruté de un programa ayer de mañana que hacían estos individuos y hablaron con un señor que sabía una pila de contaminación de aguas marinas y que ahí me enteré que gracias al vertido de agroquímico tóxico en el año 1977 en Brasil, se contaminaron todas las aguas, y no solamente que morían los peces, sino que terminaron muriendo perros y caballos. Eso lo regalamos entre nosotros. Escúcheme, mire, acá tengo a mi hijo, a su pareja. Buenos días, señor hijo. Buenos días, señor. ¿Cómo le va, señora pareja? ¿Qué tal, todo bien? Preséntense. Mi nombre es Federico, soy el hijo. Y el hijo mayor. También soy de la costa. Tengo mi compostera y mis contenedores para clasificación de basura. A nosotros nos lo entregaron muy en fecha, en tiempo y forma. Estamos muy contentos con la gestión de residuos. Pará. No me digas que vas a votar a Orsi porque te regalé un par de contenedores. Yeah. Pero bueno, estamos hablando bien porque hay que hablar bien de eso. Las cosas que están bien hechas hay que marcarlas, a diferencia de otras que no están tan bien. Cuando las cositas se hacen un poquito bien o con un mínimo de buena intención, me parece que está bueno remarcarlas. ¿Y quién planta y quién no planta ahí? La compostera la llevaron hasta la puerta de casa. ¿Y qué plantamos? Tenemos kale, morrón. Lechuga, por casualidad, que está cara, no tendrán. Romero. Pero usted tiene, dice que son nuevos y tiene un señor que yo no sabía cómo hacer para sacármelo de encima de los cursos de huerta orgánica que daba, que es su papá. O sea que usted agarre y le pregunte. Me parece. La señora también. Su señora mamá, ella era más educada, pero a él no sabía cómo sacármelo de encima. Se había puesto alumno repetidor. Bueno, todo eso va en brama, ¿no? Por gusto. Bueno, cualquier cosa que ustedes necesiten, algo sé yo. Una mano les puedo dar. Cómo no, muchas gracias. ¿Y semillas dónde consiguen? No, yo estoy con la línea ecológica, pero es para las plantas, no es para la huerta. Para las plantas de adorno. Son rosales, magnolias. Claro, tengo magnolias, tengo Santa Rita, tengo jazmín. Entonces, dice que para eso hay que tener mano. ¿Es en serio eso, que hay que tener mano? Bueno, yo no sé, a mí, cuando vivía en un apartamento se me morían las plantas de plástico. Y desde que vivo en la costa, todo es maravilloso, por la energía. Yo creo que más es que es la mano es la energía. La energía que el aire. Hay buen aire en la costa. Excelente. ¿Para qué estaba conversando allá con volví? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué estábamos diciendo nosotros? Bueno, que se presentó mucha gente de todos los departamentos, se vienen presentando. Acá tenemos a Alejandro Cairú de Dolores, departamento de Soriano, donde estamos retransmitiendo por Radio Agraciada, es, ¿no? No, las... me maté solo, claro, Radio San Salvador de Dolores, departamento de Soriano. Adelante, Andrea. Bueno, eso, felicitando a la gente que se acercó, de todos los departamentos vinieron, San José, unos cuantos compañeros, ya mandamos fotos, Canelones, Maldonado, Soriano, Rocha, a ver, auxíame. San José, Maldonado, ¿ahí va? Lo que hay que decir es que se repita quiere decir que más o menos, si la gente quiere, esto se puede hacer una vez por mes. El problema es si la gente quiere, como yo decía hoy temprano, para que no sea que unos loquitos por ahí digan, politólogo, que el partido de Vega. No, el ruido dice que no, pero además para que sea que no, tienen que haber estas reuniones en donde todo el mundo se ve las caras. Alejandro. Bueno, un saludo grande. ¿Cómo está la situación allá? ¿Cómo está lo del río San Salvador, lo de las plantaciones de soja? El año pasado nos mandaba fotos y videos de que te estaban regando, te estaban secando el río San Salvador. A mí me resultaba increíble eso que estaba viendo. ¿Cómo está todo? Hay mucho represamiento y feedlot aguas arriba. Entonces todavía que está... ¿Feedlot, dijiste? Feedlot, mucho encierro ganado. Está de moda ahora que todo productor tiene su mini feedlot. contaminando las napas subterráneas, maltratando a los pobres animales. Se parece mucho a la sangría de yeguas, totalmente antinatural. Y sigue toda la contaminación. Lo que está surgiendo son unas ganas de hablar un poco más de ecología. Antes era como mala palabra, y bueno, ese es el grupo que está fuerte ya apoyando y que va ampliándose. Es verdad eso que él dice, porque hace un tiempo, vamos a ponerle por decir algo, 15 años promedio, vos decías que eras ecologista y ya te miraban como, pa, este loco es esos loquitos que andan juntando bolsas en la playa. Y hoy por hoy todos los partidos políticos quieren tener un sector ecologista, ¿o no? Sí, tal cual, pero es difícil ser genuino, porque a veces, como decías hoy, decimos cosas que no, la gente no quiere escuchar. El ecologismo verde, el suave, el light, es fácil, pero cuando vas a fondo, tocas intereses y hay conflictos de intereses que ahí sigue siendo complicado hablar, pero bueno, hay gente que se está animando a hablar y a hacer cosas, ¿no? Nosotros, vos sabés que se dio la circunstancia, porque no lo buscamos, somos el partido de las prohibiciones, porque increíblemente la mayor parte de nuestros proyectos de ley hablan de prohibir tal o cual cosa. Y yo siempre les explico a los parlamentarios que, por ejemplo, si se dijera, tipo, que vos que tenés gurises chicos, ¿cuántas veces le pegas por día a tu gurises? Unos cascarazos. O sea, hay cosas que no se puede negociar. ¿Cuántos cascarazos menos le vas a pegar al chiquilín? Lo que tenemos que negociar es que vos entiendas, perdóname que te estoy poniendo el ejemplo, ponele que soy yo, que no se le pega a los niños y listo. Sí, sí. Y bueno, por esto de la sangría de yegua, digo, y todas estas cosas. Y pasa que alguien tiene que poner la pata en el freno, es fácil la pata en el acelerador, todo el mundo quiere más, pero alguien tiene que meter pata en el freno. Bueno, nos vemos ahora. Voy a... ¿Qué parte del país están arreglando ustedes? La zona agrícola, granjera, productiva. Menos mal, entre vos y yo, menos mal que tengo la manzana, la pera, los duranos y los pelones asegurados, porque allá las cotorras en casa no nos dejan nada. ¿Vos sabías que en Melilla se produce el 40% de la fruta de todo el país? Claro, sí. Y bueno, sí será importante la zona, ¿no? Hay que cuidarla. Bueno, vamos a tratar. Después de Punta Espinillo, ¿qué viene? ¡No! ¡Casi te agarro, Bueno, vamos a proponerle a ustedes, amigos que nos estén escuchando por ahí, una pausa breve, si puede ser, Federico. Mirá lo que tengo acá, Fede. Estas campanitas que las hacía Sergio, un querido compañero del Peri que trabaja en Bronce, y que las hizo a un montón de ellas para que financiáramos el partido cuando era todo mucho más difícil que ahora. Porque claro, después de llegar, esto de la democracia te da un montón de beneficios que igual los podés perder, pero hay que reconocer que hay una cantidad de cosas que nosotros podemos hacer ahora con muchísimo menos sacrificio, y que antes se hicieron justamente con mucho sacrificio. Entonces es siempre nuestro reconocimiento, va a ser siempre para todos los que en algún momento, más allá de que sigan compartiendo, acá tenemos montón de banderas, busitos y gorros del Peri, que seguramente después de este recreo que estamos haciendo, vamos a proceder a hacer los sorteos para que los que tienen y los que no tienen gorritos, camisetas o alguna campana del Peri se puedan llevar una. Te pido una tanda, me quedo por acá y enseguida seguimos con ustedes. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Nanotecnología en la producción de alimentos.

vamos a aprovechar que hay muchos compañeros del interior para tratar de organizar cosas para los partidos pequeños o en formación, incluso porque hay varios partidos en formación. Es bien difícil, porque o sea, la coalición gobernante son muchos partidos, la coalición Frente Amplio que antes gobernaba son muchos partidos, hay mucha competencia interna, ellos vienen gobernando el país durante, bueno, todo el siglo XX y lo que va del XXI. Pero yo creo que en muchos temas, como quedaba evidenciado recién cuando hice una pasada para conversar un poquito con los compañeros, hay muchos asuntos de los cuales se han olvidado. Nosotros creemos que hemos cumplido un papel fundamental en el Parlamento, como yo digo muchas veces, votando con el gobierno cuando el gobierno propuso cosas que a nosotros nos parecían importantes para todo el pueblo. Otras tantas, como esta semana que terminó, votando con el Frente Amplio porque nos parecía que el Frente Amplio en ese caso estaba dando en el clavo, la oposición. Y una cantidad de veces nos tocó votar en soledad, y yo creo que fueron ellos. Fíjense qué raro, porque si somos 99 y un solo legislador vota en contra o a favor, ponele, lo que podríamos llegar a calcular es que el que se equivocó fue el legislador que votó en contra. Para poner el ejemplo más comprensible, tal vez no tanto para la gente del interior del país, aunque creo que estamos todos bastante bien informados a esta altura del partido, es el caso del cierre de Casa de Galicia. La mutualista Casa de Galicia fue desguazada, fue vendida de a pedazos. Después, el mismo frente que vota con el gobierno se da cuenta de que había cometido ese error y promueve una interpelación que yo mismo entonces, ahí mejor dicho, ahí es el frente que acompaña al legislador César Vega. Porque si bien en el caso de la interpelación nosotros votamos con el frente, veníamos de una situación anterior donde el frente había votado con el gobierno y el único que había votado distinto había sido yo en nombre del PERI, Partido Ecologista. Esa situación se entiende muy fácilmente, pero así como esa, se han sucedido otras. En una oportunidad entraba un barco norteamericano, esto sucedió en los últimos días nuevamente, lleno de armas, o sea, un barco de guerra, y en aquella oportunidad el único que votó en contra fui yo, de nuevo en nombre del PERI. Después me entero que 6 legisladores del Frente Amplio se habían retirado de sala para no votar lo que estaba votando el Frente Amplio con el gobierno. Esos 6 legisladores, en una situación que se repitió a las pocas semanas, aclararon la situación y en esa oportunidad votamos todos a favor de la entrada de un barco, también norteamericano, porque ese barco venía en situación de visita al país, sin armas. Vieron que, y en esa oportunidad votamos todos, entonces, a favor. Vieron lo del Capitán Miranda, que es un barco como, digamos, de nuestra marina, pero no es precisamente un barco de guerra. Como eso, quisiera dedicarle unos minutos a la situación de la denominada Plandemia y la Agenda 2030. En varias oportunidades nosotros nos referimos a lo que decía la mismísima Organización Mundial de la Salud en un documento del 5 de junio del año 2020 que me acercó toda la cantidad de oyentes del programa. El ecologista, que muchas veces son del PERI, pero otras veces no sé qué partido votan ni me interesa, porque como decíamos recién a Sergio Bedrosian, de la el profesional que estaba hablando con nosotros hace un ratito, nosotros no le andamos preguntando a la gente ni qué votó ni qué va a votar. Y en esa situación nosotros leíamos en cámara que la Organización Mundial de la Salud dice en ese documento que los funcionarios de la salud administrativos y todos los que no están en contacto con un paciente en gravedad no tienen por qué usar los tapabocas. Esto primero nos costó algunas risas que venían de la bancada Frente Amplista, de algunas diputadas, y yo me di vuelta y les pregunté de qué se reían. Lógicamente que dejaron de reírse, y después fui hablando una por una, uno por uno, para explicar por qué nosotros estábamos haciendo lo que hacíamos. Nosotros fuimos los que en soledad, no tanto, porque siempre voy a destacar el papel que para mí cumplió Rafael Menéndez, el diputado veterinario. Nos llevamos muy bien porque él es veterinario y yo soy agrónomo, pero creo que también nos llevamos muy bien por las actitudes que siempre ha tenido Rafael, que ha sido la de defender nuestra postura en el Parlamento. Y en la oportunidad que nosotros hicimos una locución, que según nos dice ahora toda la gente que nos empezó a respaldar a nivel mundial, estamos hablando del grupo español de Natalia Prego, de Karina Acevedo Whitehouse, del candidato Kennedy, candidato a presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y otros colectivos organizados que nos han hecho sentir muy orgullosos, porque definitivamente fuimos corriendo el riesgo de equivocarnos en total soledad, en este caso a nivel de diputados y del Senado. Nosotros mantuvimos siempre la misma postura, que ahora ya está resuelta, incluso llegando a mostrar cómo se usaba el esteroides, estericol para la desinfección, llegando a tomar la ivermectina delante de todos para que por ahí, si alguien tenía miedo, lo perdiera. Algunos legisladores y legisladoras, como se estila decir ahora, porque había varias mujeres, en ese momento llegaron a hablar de que podíamos llegar a perder nuestros fueros parlamentarios. Yo le debo agradecer al diputado Frati, que en aquel momento estaba presidiendo la Cámara de Diputados. Se lo agradecí personalmente y él dijo que yo tenía todo el derecho de hacer lo que estaba haciendo. Pero también le he agradecido públicamente al diputado Andújar, que no es Frente Amplista como Frati, sino que es blanco, que me han tolerado, porque que hablara de temas que prácticamente se estaban saliendo de tema. Mucha gente no sabe que hay un reglamento. La diputada Botino, en ocasión de estar hablando de economía, yo les digo, pero nosotros estamos incurriendo en un gran endeudamiento este país, que dicho sea de paso también, yo no sé si algún otro legislador, salvo que yo haya faltado algún día, la verdad es que el único que ha hablado del endeudamiento del país, porque está vinculado a la pandemia. Claro, lo que pasa es que no le sirve ni a los gobernantes actuales ni a los gobernantes que ahora son oposición que se hable del endeudamiento, porque hasta el día de hoy los peores de la clase fueron la administración Mujica, con 10.641 millones de dólares. Claro, primero fueron los milicos, que aumentaron por 10 la deuda, pero bueno, eso era un periodo no democrático. Y este gobierno, que va a superar al peor de los de la clase, que fue el de Mujica, nos terminará endeudando en más de 16.000 millones de dólares, y el año de mayor endeudamiento post dictadura será el año 2020. Acá lo necesitaría yo al asesor del economista barbudo, que es el profe Lluveras, pero creo que es el año 2022, con más de 3.000 millones de dólares. A propósito, el miércoles, este miércoles, comienza el curso que va a dictar para nosotros el doctor Rafael Baize. Rafael Baize es sociólogo, es politólogo, es profesor de profesores, retirado lógicamente a esta altura del partido, pero él fue uno de los valientes que, fue el único que dentro de la Universidad de la República dictó un curso en el cual uno entendía el juego de los distintos intereses que se movió en torno de la pandemia. Que quiero decirle a todos los que nos están escuchando y por ahí no tienen toda la información, que está todo verificado, y yo hablé de eso en el Parlamento, porque los coordinadores de todos los partidos políticos, tal vez aquí está la diferencia, en que ustedes de repente están pensando que yo los puteé a todos, y yo no lo voy a hacer. ¿Por qué motivo? Porque gracias, por ejemplo, al asentimiento de todos los coordinadores de todos los partidos políticos, y habiéndome ganado el respeto que yo me gané ahí adentro, ellos, por unanimidad, me dieron la posibilidad de hablar durante media hora de esta problemática de nivel mundial, en donde yo dije que uno de cada 800 inoculados... ¿Cómo anda, Sergio? Estoy contando un poco lo que hice en el Parlamento. Tráeme un vasito de agua. Sí. ¿Viste que allá te traen un vasito de agua? Sí. Podemos... No, pero no es algo para compartir. Ah. Ahora yo le mando... Tráigame un vasito de agua. Todos los que quieran pueden venir todavía, Sergio. Hasta las 4. Yo pensé que... hasta las 4. Bueno, bárbaro. Y lo que estaba diciendo entonces es, estamos juntando esos consentimientos, que Sergio anda con los consentimientos, y yo decía que gracias al consentimiento de los coordinadores, gracias Diego, H2O. H2O, ¿con qué es esto? ¿Con pepino? Con limón y menta. Ah, limón y menta. ¿Qué dice? ¿Cómo anda usted? Acá estamos. No, hable. No, hable. No. Ah, no habla. No sabe hablar. Para que estoy terminando con un asunto, una síntesis de... quedé hablando de que en un montón de ocasiones voté con el gobierno y en otro montón de ocasiones voté con la oposición, pero también, y Daniel lo sabe, y ya que estoy le voy a preguntar por qué él escucha mucha radio y 2x3 me pasa algún corte de Radio Cut, que dice, pero mirá lo que estuvo diciendo este, y creo que los otros días me pasaste lo de un politólogo que decía... ¿qué hizo el Parlamento? Yo decía, llamá al 092-29-1330, 092-29-1330, si tomás mate, llévate un par de cebaduras. Porque va a tener un rato. Pero en el montón de ocasiones en el cual votamos en soledad, Daniel, que yo no pensé quedar solo, como el caso de UPM, que los otros días quedé solo. Pagar por decir la verdad, ¿no? Es el precio a pagar por hablar las cosas como son. Ahora, si hay condicionamiento, digamos, del tipo económico, de poder, o que directamente, digamos, no se puede hablar porque depende del trabajo, ¿no? Hay familias atrás y a veces que alinearse con el discurso oficial. Si no pagar el precio, de quedarse sin trabajo. Y bueno, y justamente me iba a referir a un asunto que tiene que ser de interés de todos nosotros, los seres humanos, que es lo que está haciendo el gobierno sionista, satánico y genocida de Netanyahu, que no es hablar de todos los judíos, porque eso es lo que se pretende, digamos, hacer de cuenta de que uno está agrediendo a los judíos. No pasa por mi cabeza, por mi manera de ser. Lo que estoy diciendo, este gobierno nazi, satánico, diabólico, sionista de Netanyahu y la cantidad de gente que lo sigue, está procediendo a un genocidio en Palestina. Ahora, cuando yo arranqué a hablar de esto en diputados, Daniel, yo arranqué solo. Semita no es igual que sionismo. Y yo arranqué solo y pensé, como para el caso de las llamadas vacunas, cuyo periodo de verificación para la de Pfizer, fíjate vos, termina en mayo. Termina el mes que viene. Entonces todos fuimos usados de conejillos de India. Yo también. ¿Vos te diste una? No, ninguna. Ah, no te diste ninguna. No. Porque yo no le ando preguntando tampoco a la gente del PERI. Nadie se dio. Bueno, pero yo no le ando preguntando a nadie. Ivermectina cuando sentía un síntoma. Ivermectina, correcto, porque era lo que dijo DARPA del ejército de los Estados Unidos cuando no tuvieron más remedio después de muchos científicos a los cuales no se les da para hablar, porque ahí está el problema del periodismo nacional y del periodismo del mundo. Estamos saliendo bien, ¿no? Porque vos estás controlando ahí por aire. Qué buena esa radio chiquitita que tenés, che. Es minúscula, pero agarra bien. Me vine para acá porque estoy hablando por Radio Oriental. Buen día. ¿Cómo andás? Viene tú y entonces estoy hablando por Radio Oriental. Entonces, yo dije, largo yo, tipo vuelta ciclista, ¿viste? Cuando faltan 30 kilómetros para la llegada. Dije, me escapo yo y atrás mío larga el pelotón, pero no largó el pelotón, seguí solo hasta la llegada. Ahora, en el caso de la condena al gobierno sionista de Netanyahu, largué yo, porque en el Senado creo que no hablaron, al contrario, en el Senado hablaron en contra de la de, porque la política tendría que haber sido de esto y lo otro y aquello. En ese caso sí debo reconocer que una diputada y un diputado, pero al fin y al cabo somos tres nada más en 99, nada quedaron hablando de este asunto tan infrahumano. Entonces, y presenté, ahora que recuerdo, el 20 de diciembre, presenté para que se votara en diputados, mirá vos, para que lo votara todo el mundo, no una condena, sino una propuesta de cese del fuego inmediato, porque claro, si yo te propongo la condena, vos no me la votás. Pero yo dije, si propongo con argumentos disimulados la condena y propongo un cese del fuego, porque si hay dos hermanos y se están peleando a muerte y yo tengo como vecino de esos dos hermanos de campo, digamos, y yo tengo que tratar de hacer algo, lo mínimo que pueda. Digo, bueno, primero que nada, un cese del fuego. Pero lo que hicieron todas las bancadas así como reconocía recién que todas las bancadas nos dieron el voto para que pudiéramos hablar de lo que estaba hablando yo solo y ellos no hablaban ninguno y más bien les rechinaba que hablara de eso, se sentían molestos. Un día la diputada Botino, que se sienta al lado mío, de Paysandú Costarraña, me dice: se está yendo de tema, diputado, se está yendo de tema, diputado. Y yo la escuchaba y yo sabía que me estaba yendo de tema, pero uno no se puede ir de tema porque es el reglamento. Y yo, cuando terminé, dije: le agradezco a la diputada y tiene razón la diputada Botino, del Frente Amplio. Lo que pasa es que yo, como soy minoría y tengo muy pocas posibilidades de hablar de estos asuntos, trato de vincularlo al tema económico, porque fue un tema económico. Se endeudaron todos los países del mundo gracias a la pandemia, todos. Incluso este gobierno es uno de los problemas que tiene para explicarle a la población, pero no tiene la contra del Frente Amplio, por eso no se habla del tema. Y a veces me cobran que yo digo que el presidente Lacalle, al primero que le aseguró, porque yo estaba en El Espectador y vino el Canal 4, y yo le dije: lo único que le pedimos al presidente Lacalle es que haga lo que nos dijo en privado que iba a hacer, que iba a tratar de dar la máxima libertad posible para su pueblo. Y cumplió, porque fíjense lo que sucedió en la Argentina. Fíjense lo que sucedió en una cantidad de países del mundo. Fíjense lo que sucedió en Suecia, que dio más libertad que nosotros y tiene muchísimos menos muertos que nosotros. Viste que yo miro para otro lado, Martínez, porque así me concentro, si no. Pero fíjense que si hubiera estado gobernando el Frente Amplio, de entrada, las máximas autoridades del Frente Amplio, todavía estaba vivo el doctor Tabaré Vázquez, y quien es actual presidente del Frente Amplio, era presidente del PCNT, dijeron que el gobierno estaba cometiendo un gran error porque estaba dando mucha libertad. Es decir, que lo que a veces no se entiende es que aparezca. Y el gobierno desechó el GACH. El gobierno desechó el GACH. El GACH tiene un documento que no aguanta, porque dice, el documento dice, de todas las razones que hay que tener en cuenta para no vacunarse. Yo no sé qué fue lo que pasó en la discusión del GACH, pero el GACH incluso llegó a decir que no había que usar tapabocas. Ahora, ven, para no irme de tema, ahí está. Lo que sucede es que cuando aparece en los sistemas políticos una pata en el banco, está el banco de los tamberos, que antes usaba un banquito, ¿no, Fernando? El banquito tambero tiene una pata sola. Seguro. Eso es como cuando gobierna un rey. El rey dice: hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y cometemos el... por algo no hay más reyes. Algunos hay todavía, algunos quedan. Pero el sistema democrático se ha acostumbrado a funcionar con un gobierno y una oposición, así se les denomina. Pero aparece una pata, por ahora chica, que dice: a veces lo que hace el gobierno está bien, votamos con el gobierno. Ahí la gente de izquierda te dice: votás con el gobierno. Y yo digo, y la cantidad de veces que votamos con el Frente Amplio, ahí vienen entonces los del gobierno, dicen: pero no estás votando. Y hay otras que son incluso dignas de estudiar por los politólogos, donde quedamos con el veto del presidente de la República, se va a acordar todo el mundo, en una postura del diputado Rafael Menéndez. Nosotros quedamos votando en contra del monocultivo de eucaliptus y en contra de los subsidios que se le da actualmente a las plantas celulosas. Quedamos votando con Cabildo Abierto, que hizo la... pero votaste con Cabildo Abierto. No, con Cabildo Abierto, con el Frente y el PERI, y en contra de todo el resto del gobierno. Entonces yo lo que estoy proponiendo

5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Vías de comunicación con el PERI. cesar.vega@parlamento.gob.uy. Despacho, teléfono 2-924-9947, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. Sede, Eduardo Acevedo 1466, frente a la universidad. Teléfono 2-401-3746, de lunes a viernes de 12 a 18 horas. peri.org.uy, Partido Ecologista, en la tarea de ser útiles. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias Federico. Una cosa que... Sergio, quédate acá un minuto, porque te iba a pedir algo. Una cosa que yo quiero destacar, lo he hecho siempre, que no que ha sido necesario, sino que corresponde. Hay una pequeña diferencia, pero no es un matiz cualquiera. Es que nosotros hemos tenido toda la libertad del mundo. Está bien, es como yo dije en el Parlamento, uno se la va ganando, pero nosotros hemos tenido toda la libertad del mundo. Adiós, joven. Hola, Javier. La hora de los jóvenes del partido. Con la pesca estamos. No, ok, pero esperen un poco que ya estoy liquidando. A Sergio lo que le digo entonces, y después sigo con esto. Lo que tenemos que hacer en la reunión de hoy, que hay un montón de remeras, banderas, gorritos y también algunas campanas, es regalarlo para los compañeros que no tienen. En otra oportunidad, pueden venir hasta las 4, me dijiste. Ok. Y ya los que quieren firman el famoso consentimiento, porque en eso están todos los partidos chicos, rejuntando consentimiento. Lógicamente que nosotros queremos que lo firme el Leperi, pero ahora voy a hablar un poquito de eso. Pero hasta las 4 estamos acá, se llevan la camiseta esta preciosa que tenemos. Algunos que vayan a levantar la bandera, que se lleven la bandera. Y después tenemos las campanitas maravillosas, que le voy a pedir que me traiga una para celebrar la finalización de... ¡Ah! Traiga una, Estanislao, de la gente nueva que hemos conocido. Estanislao, de Sierras de Rocha. Creo que nacido en Montevideo. ¿Así? Pero como Fernando, creo que nacido en Montevideo, pero él está en Sierra de Rocha, Fernando está en Tapia, y yo que nací en Paysandú estoy en Punta Espinillo. Esta, ¿te gusta? Mira cómo suena. Para los que se porten bien en el PERI le voy a regalar campanita. Gracias, Tanilado. A vos te vendría bien una pal ganado allá. Trae la más chiquita, va a ver lo lindo que suena esa. Va a ver. Te voy a hacer un regalo. Te voy a hacer un regalo a Estanislao, porque la señora se ha portado de maravilla. Ahora lo que iba a decir es que tenemos una libertad gigantesca en Radio Oriental, que es también la libertad gigantesca que tenemos en Radio Nacional. Gracias, Estanislao. Mirá, escucha esta. esa, llévesela para el campo, que es un obsequio mío. Muchas gracias. En nombre del PERI, Partido Ecologista, para la yegua madrina. Entonces, si te escucha la campanita de lejos, dice, ¿qué pasa acá en el campo? Dice, lleve de regalo. Porque esos regalos, cuando era todo muy difícil, apareció un señor en la chacra y dice, acá traigo un, yo soy, hago todas estas cosas en bronce y no sé cuánto, y vendo acá, vendo allá. Y yo le digo, pero no. Y cada tanto caía con un montón de campanas. Tengo unas grandotas, quedan como 3-4 de las grandotas, que pesan 2 kilos, 2 kilos y medio. Y él, así funciona, así tiene que arrancar. Lógicamente después hicimos una rifa de un bote para colaborar una cuestión, y yo tenía un bote y no lo estaba utilizando, un bote velerito, y lo sorteamos. Una señora lo sacó y dice, yo compré para colaborar nomás, no quiero el bote, yo qué voy a hacer con un bote, dice. Bueno, lo sorteamos de nuevo, juntamos más plata para otra causa, que era la causa de un niño enfermo por la vacuna. Y entonces lo sacó Sergio Campana. Yo no sé el apellido de Sergio, pero para mí él ya quedó como Sergio Campanas. Le vamos a poner Sergio Campanas, porque no es Campana sino Campana. Bueno, me alegro mucho, Sergio, que firmaste con Sergio. Esta libertad que nosotros tuvimos es la que nosotros exigimos y siempre daríamos a todo el mundo, hasta para criticarnos. Ayer mi querido amigo el doctor Salle me mandó como 20 audios, y yo le dije, pero no seas abombado, le digo, no es que no te escucho los audios, porque yo, para no calentarme el coco, no los escucho. Entonces le escribí, no me manden más audio porque no lo estoy escuchando. Bueno, al final parece que entendió y dice, bueno, dejate de embromar, dice, que tengas buen fin de semana. Bueno, esa es la actitud. Que si viniera el doctor Sayo, quien sea, en este momento, claro, hay algunos vendepatria que yo no los quiero ni ver, pero hay algunas personas que están muy equivocadas y que yo quiero que ellos entren al Parlamento, porque ahí van a ver lo difícil que es y que hay que hacer de tripas corazones y tener una valentía que queda feo que yo lo diga, porque cuando tenés 98 que están esperando que digas lo contrario, es difícil. Porque ellos pierden todo con la actitud que tomaron en la pandemia. Pero bueno, marcharon. Si ustedes no lo quieren creer, se van al informe de Rancor que publicamos en Búsqueda, en Brecha y en La Mañana. Y el informe Rancor, que es lapidario, no ha podido ser controvertido por la ciencia farmacéutica, la ciencia farmacia. No ha podido desmentir el informe que dice que hay un muerto cada 800 de los que se vacunó, y yo no le ando preguntando. Gustavo se vacunó, tiene un par de vacunas, ahí está, porque él me lo dijo, lo sé. Mi papá tiene un par de vacunas, mi suegra tiene un par de vacunas, y ligaron bien, como yo les digo, porque el 4,2% de los lotes. Pueden repetir ustedes esta información, porque siempre damos información que pueda ser verificada y ratificada. El 4,2% de los lotes es lo que en estudio japoneses, brasileños, australianos, alemanes y de otros países del mundo se descubrió que era lote mortal. Increíblemente, cuando uno extrapola, Daniel, vos has sido una de las personas que más me nutriste. ¿Qué me dijiste que tenés a quién ahí? Tengo acá al doctor Homero Bañulo. Pará, Homero Bañulo hablando de los paspabocas. Está, ahora lo vamos a pasar. A nosotros nos regalaron en el Parlamento, que dicen representante nacional y no sé cuántas cosas más, unos paspabocas de tela. Claro, esos papabocas de tela no sirven para una mierda, porque por los poritos de la tela, pero era el que más me gustaba a mí, porque estaba lindo, porque en vez de ser de lo otro, que no te permite ni respirar, había gente que se llegó a poner dos N95. El diputado que yo siempre le decía a Juan Rodríguez, de la lista 71, quedó blanca la cara de él en los paspabocas. Le digo, pero hermano, le digo, no andes con eso. Digo, dos N95, vos tenés que estarlo. Se reían porque ellos no entendían nada. Y yo le leía el informe del 5 de junio del año 2020 en Cámara de Diputados, lo leí dos veces mínimo, y ellos parece que están en otro mundo. Parece que no te están escuchando, no sé, están como en otro mundo. Entonces, redondeando. De acá para adelante, nosotros estamos pasando el primer puente, que es el puente de los 500 mínimo consentimiento. Esperamos tener 1000. 092-29-1330. Teléfono a memorizar, teléfono del Peri. Viste que yo no los miro, están aislados, porque si los miro me desconcentro. 092-29-1330. También, que estamos acá y vamos a estar hasta las 4. El de acá es 099-39-39-13. Ese es más fácil. Y el mío, en el cual me he llevado sorpresas gigantescas de gente que escucha esta audición y se enganchó porque en determinado momento se respiraba mucha dictadura y nosotros seguimos con nuestra prédica. Y había gente que decía, a mí no me llamaba la atención que hubiera diputados que me decían, César, tenés que abandonar ese discurso antivacunas que tenés y volver a la ecología. Le digo, pero hermano, lo que pasa es que si nosotros somos ecologistas, queremos tomar agua por la boca que sea sana, queremos respirar aire por la nariz que sea sana, producimos en el campo, para mi caso, toda la comida, de lo que sea, carne, huevo, verdura, fruta. Acá Gustavo me aprovisiona de mucha fruta porque no tengo tanto como quisiera. Queremos ser independientes en muchos aspectos de nuestras vidas. Está mal de que venga alguien a decirnos que no tenemos que enchufar esto y nosotros nos enchufemos esto. Ustedes me tienen que entender a mí, es una postura ecologista la que yo mantengo. De hecho, por ejemplo, ahora que están jodiendo tanto con el dengue, ya están jodiendo con la vacuna del dengue. La primera vacuna del dengue, que hay que leer mucho para esto, hay que estudiar mucho, y por este teléfono me llegaba mucha información. Mucha de la información que llegó por este teléfono nosotros la tuvimos que hacer traducir porque no lográbamos que el teléfono, la computadora esta, la tradujera. Y así contratamos una persona amiga que lógicamente se le pagaba también para que tradujera. Del dengue se han muerto solo 3 uruguayos. Solo 3. Y supongan ustedes que capaz que de los 3... uno probablemente puede ser que no sea por dengue, porque hoy por hoy yo escuché una científica hoy que decía que están aprendiendo sobre el dengue, salió en Radio Sarandí. Hay que hidratarse mucho. Hay que hidratarse muchísimo, justamente por donde, exactamente por donde actúa el dengue, hay que hidratarse mucho, que una de las cosas que mi suegra no hace. Y los viejos se tienen que hidratar más porque somos más flacos, tenemos que hidratarnos más. Y otra cosa que funciona, porque hay 70 papers sobre el tema, muchos más que para la pandemia de SARS-CoV-2, es la ivermectina. La ivermectina que funciona contra el dengue. ¿Qué quiere decir? Que ahora pasando este puente para nosotros, tenemos que tener una estrategia. La estrategia es que cruzamos el puente cuando llegamos al puente. Quiere decir, en la reunión de esta mañana, que estuvo muy buena, y ahora de tarde, después de la audición, seguiremos. Dice, ¿qué hacemos? No. Yo voy a votar anulado. como hice la vez pasada, entre dos candidatos que va a haber, seguramente uno es, ¿cómo se llama? Delgado. Me hice el tonto, pero no salió muy bien. Que viene a ser la calle, porque el que habla es la calle, ¿no? Delgado está aprendiendo a hablar. Cerrar los ojos y lo está escuchando. Y la otra, desde nuestro punto de vista, el asesoramiento de los politoglotos perinchas que tenemos, podría ser Carolina Cos. Caro Co. El sistema le dice Caro Co. Pero eso es adelantarse a los acontecimientos. Además, no me tiene que importar a mí lo que va a hacer cada uno de ustedes cuando hay balotaje. Yo le pregunto para que no me respondan, porque no es motivo de discusión en este momento, que me quedan 8 minutos. ¿Qué va a hacer cada uno de ustedes si hay, que yo calculo que va a haber balotaje? No, lo que tenemos, no sé, les diría, no, como hice dos o tres oportunidades en la reunión que estaba muy buena allá adentro hoy temprano. Ese no es tema para discutir en este momento. En este momento estamos con los consentimientos 092-29-1330 de todo el país, porque les mandamos el formulario por ¿cómo se llama, Daniel? Porque le mandamos por WhatsApp, ¿no? Y listo. Chau, Peri, como me dicen a mí a Bessi. La otra vuelta paré en una estación de servicio. Dice, ¿qué tal, Peri? ¿Cómo le va, Peri? Chau, Peri. Después viene la convención. Está lindo para... Ah, acá no entramos. Porque la convención mínimo tienen que venir 251. Nosotros hemos pasado sin ningún problema en instancias anteriores la reunión de los consentimientos. Hemos pasado sin ningún problema en las instancias anteriores la cantidad de mínima de gente que tiene que venir, que son 251 las convenciones. Nos hemos presentado con poquitísimo dinero. Esto es como plantar ajo, Gustavo. Si yo quiero plantar una hectárea de ajo, tengo que comprar 25.000 ajos, porque me da 10 dientes por cabeza de lo bueno. Tengo que plantar 250, tengo que comprar 25.000, quedo fuera de carrera. ¿Cuánto me sale 25.000 ajos? 750.000 pesos. Donde me hagan precio. Precio 700.000 pesos. Estoy hablando de lo que da, ¿verdad? Y si me hacen precio, 600.000 por mi linda cara. Y ya quedé fuera de competencia. Pero hay otra manera de arrancar la plantación de ajo, como hablábamos esta madrugada, que es arrancar con 1.000. Yo llegué a plantar con dos productores que murieron de antivirus, queridos productores que me daban para plantarlos, García, el Hugo, el que más conocía, porque lo veía en el mercado, y su hermano Ricardo. Estoy casi seguro que su hermano Ricardo, de las muertes que más lamenté, porque ahí nosotros, en ese galpón que ellos desarmaron, toda esta historia del campo, de sus abuelos portugueses que habían venido con una mano atrás y otra adelante y vivían en ese galpón, y ahí nosotros guardamos el ajo de la cosecha anterior, y de ese ajo llegamos a plantar una cuadra, no llegamos a una hectárea. Y yo con el Huguito entré a sacar ajo para desgranar, para plantar en esa ocasión, ese año, y le digo, vos sabés que acá hay mucho olor a meada de ratón, le digo, vamos a ponernos unos paspabocas, y nos hicimos unos cosos, unos tapabocas, y vos entrá para allá adentro, sacá ajo y no respirés mientras estás allá adentro, que yo voy a hacer lo mismo. Sacábamos el ajo para afuera, lo dejábamos ventilar y lo desgranábamos, y después ellos se pusieron a desarmar ese galpón de paredes de barro anchas así y techo, como se sabe, de paja, y murieron por un virus. Y hay que cuidarse mucho más del antivirus, del cual no se habla, pero como es un problema de la gente pobre del campo, ignorante. Yo no sé cuánta gente muere de antivirus en el Uruguay, pero están rompiendo las pelotas con el tema del dengue. Ahora, pónganse a estudiar un poquito, señores científicos. Primero, de cómo funciona el vuelo de la Aedes aegypti. Segundo, de a qué personas son las que atacan más el virus del dengue, que sí que existe, porque también existió el virus SARS-CoV-2. Como bien lo dijo Luc Montagnier, pensar que hay un montón de disidencia terraplanista que todavía sigue jodiendo de que no hubo un virus. El virus fue inventado en North Carolina, como yo dije en el Parlamento, pasó por Francia, no me animo a decir París, porque hasta el día de hoy no se sabe dónde fue que hizo la escala del avión, y terminó en Wuhan. Ahora, para ese, se toma ivermectina. Me llama mi papá y me dice, tu hermano está re jodido, queremos hablar con él y no podemos. Su patrón había muerto porque era una persona que tenía muchos problemas, debilidades, gordo, fumador, sedentario. Y mi hermano estaba muy mal. A las 11 de la noche le llegó la ivermectina para que tome 3 días seguidos. Al cuarto día lo llama papá y dice, no sé, no lo encontramos por ningún lado. ¿Qué piensan ustedes en ese momento? Estoy para las anécdotas. Pues son lindas, capaz que mi hermano me está escuchando. Yo dije, se murió mi hermano. Pero yo le llevé 3 de ivermectina para que tomara 3 días seguidos. La primera es la que va cargada. Esto me lo enseñaron en la gran veterinaria Fraschini de Paysandú, donde aprendí todo lo que hay que saber sobre la ivermectina en Argentina, antes de que la ivermectina, que es un medicamento maravilloso, entrara al Uruguay, que entró en 1984-85. La segunda dosis y la tercera dosis, la tercera un poquito más liviana. Pará que ya termino y nos vamos para Paysandú. Pará, me quedan 3 minutos. Bueno. Saludos para todos. Dijimos que si la montaña no va a Mahoma, la Mahoma viene. ¿Cómo era? Pará que me queda 1 minuto y estoy redondeando con esta info. Entonces, hemos podido hacer todo lo que un partido, que no es desgaje de otro partido, porque así es más fácil entrar. Por ejemplo, el Partido Independiente, que llegó con menos votos que el 1%, llegó arañando. Estamos conformes de lo que hemos hecho. ¿Se podría haber hecho más? Sí, con la experiencia que tenemos ahora, yo diría que vamos a entrar en la próxima legislatura, ojalá y acompañado de algunos diputados más, y si Dios quiere, de un senador, porque nosotros pensamos y venimos diciendo desde hace 10 años, y termino con esto, que hay que tener un senador para desde la Cámara de Senadores promover el cierre de la Cámara de Senadores. Y eso se hace juntando firmas y plebiscitando para que el pueblo diga no queremos más Cámara de Senadores, y se une en ese momento a más de 70 países del mundo que no tienen Cámara de Senadores. Muchísimas gracias a que estaban escuchando. Igual yo no los miro a ustedes porque así no me desconcentro. Mirando la pared allá, los gorrioncitos. Muchísimas gracias a todos por el apoyo, porque una persona sola no puede hacer nunca nada. Lo que tiene que hacer es un grupo grande de personas que en determinado momento dice, este loquito, se van a animar de decir algunas cosas que no se dicen y no se hubieran dicho, y están las versiones taquigráficas dando cuenta del asunto, si nosotros no hubiéramos estado presentes en el Parlamento. Así que 092-29-1330, los que quieran llamar, sumarse a los consentimientos que faltan. Esperamos llegar a por lo menos 700, 800, 900 y si fuera posible 1000, y nos veremos en la próxima Convención Nacional del PERI Partido Ecologista. Que el hombre sepa, que el hombre puede. Estamos en la tarea de ser útiles. Hasta el domingo que viene, a las 6 de la mañana, por acá, por Radio Oriental, audición que luego retransmite Radio Nacional. Gracias, Federico. El Ecologista. Hasta el próximo domingo, a las 10 de la mañana.